Números in 5 minutes time. Cuando en español decís dentro de 5 minutos, nosotros en inglés decimos en el tiempo de 5 minutos. Okay. Y empleamos el genitivo sajón. In 5 minutes time. En el tiempo que pertenece a 5 minutos. Es un poquito curioso, pero para nosotros es totalmente natural. Así que merece la pena practicar un poquito para luego utilizarlo en la vida real. Okay. Estaré ahí dentro de 5 minutos. I'll be there in 5 minutes time. No, minutes. Minutes. Minutes. Minutes. Minutes. Eso es. I'll be there in 5 minutes time. Terminaremos dentro de una hora. We'll finish in an hour's time. We'll finish in an hour's time. Good. Nos vemos dentro de 3 semanas. I'll see you in 3 weeks' time. Bien. Muy bien, Annie. Aquí no decimos we'll see each other, sino I'll see you. Nos vemos. I'll see you. All right. Okay. Bien. Se casan dentro de 5 meses. They're getting married in 5 months' time. Good. La final tendrá lugar dentro de una quincena. Una quincena es a fortnight. Okay. The final will take place in a fortnight's time. Good. Voy a Londres dentro de 4 días. I'm going to London in 4 days' time. El tráfico debería ser mejor dentro de un par de horas. The traffic should be better in a couple of hours' time. John se jubila dentro de 5 años. John's retiring in 5 years' time. El tren sale dentro de 5 minutos. The train is leaving in 5 minutes' time. Sabremos el resultado dentro de un par de horas. We'll know the result in a few hours' time.